Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios. Bienvenidos de nuevo a este programa que por pronto será el número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Pues como ven, ya estamos terminando este mes patrio y en un abrir y cerrar de ojos, pues pronto estaremos en el fin de año. Antes que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por escuchar este programa y ha sido recibir... muy grato para mí recibir todos los mensajes que me han estado llegando por Twitter, por correo electrónico y en nuestra página, que también nos pueden escuchar por aquí en el radio, es www.anahuac.mx/radio. En la aplicación TuneIn nos pueden escuchar también en cualquier parte del mundo. Y recuerden, estamos en el 1670 de AM. Y este programa que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Pues bien, esta noche tenemos un súper invitado, un gran amigo, el doctor David Babani. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirme. ¿Qué tal? Pues estos son los micrófonos, es tu casa y todas las veces que quieras puedes estar por aquí. Gracias. Y vamos a empezar con la frase de hoy, a ver qué les parece, amigos. La frase dice así: hay que luchar por tener el éxito deseado, pero tenemos que tener ese objetivo para alcanzar ese éxito. Luchemos siempre por lo que queremos. Si no luchamos, jamás vamos a llegar al éxito. Decía Einstein, si A es igual al éxito, entonces desarrollemos una ecuación. A igual a X más Y más Z. En donde X es que para alcanzar el éxito tienes que realizar un trabajo. Pues sí. Solo en el diccionario existe la palabra éxito antes que la palabra trabajo. En la vida real, clasificación C solo para adultos, hay que hacer un trabajo. Y dice diviértete, haz lúdica tu actividad. La sentencia bíblica de que tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente ya quedó completamente obsoleta. Hoy las tareas y los trabajos que nos imponemos deben de realmente llenarnos en la parte anímica para que podamos hacer un desarrollo. Y Z, decía Einstein, cállate la boca. Porque todo lo que tú hagas constituye una ingeniería que has desarrollado y que la competencia está ávida por robártela. Entonces, éxito, redondeando tu frase, creo que se puede alcanzar si hacemos un trabajo, nos divertimos y cuidamos toda nuestra ingeniería de desarrollo. Perfecto. Este es el doctor David Babani, presidente de la Asociación Mexicana de Abastecedores Turísticos y director y fundador de Grupo Babani, quien la noche de hoy nos va a platicar sobre el café, qué beneficios tiene formar alguna, pues, ¿por qué no fundar alguna cafetería, etcétera, de todo esto, ¿no? Pues el café, ¿qué es el café? ¿Quién sabe qué es el café? Creo que todos lo conocemos. Se dice que el café, desde el año 575, más o menos, hasta nuestros días, ha sido un apasionado, ¿no? Un resultado apasionado. Dicen que es originario de Yemen y pues su posterior expansión por diferentes partes del mundo, así como sus diferentes maneras de elaboración, pues conforman todo un ambiente muy interesante. Mira, hablar de café es hablar de un universo que va más allá de la taza. Es hablar de historia, como acabas de decir, Caidi, el pastorcito con sus cabras que lo descubre en Yemen. Hablar de botánica, de las variedades, las rubiáceas, hablar de una extensión geográfica en nuestro país, 12 estados producen café, es hablar de procesos, beneficios húmedos, secos, fincas, arbustos, crecimientos. La taza finalmente lo que hace es traernos todo ese cúmulo, todo ese trabajo que se ha ido desarrollando, porque es un proceso que exige de mucha dedicación y de mucho cuidado. El café ha empezado a imponerse en México, más que una moda, como una posibilidad económica de desarrollo. Se ha demostrado, y lo ha demostrado la industria, que en el café se asientan grandes utilidades para quienes quieren invertir en él, y de ahí el auge que ha empezado a tener. Hay que aplaudirle a las grandes cadenas de café que han hecho un esfuerzo para llevar el café en una cobertura mayor, lo que ha permitido que la gente tenga mayor acceso. Sorpréndete, 8 de cada 10 mexicanos tomamos café, sí, de una u otra manera. Me consta, y te voy a decir, de mi casa somos 6 de familia, papá, mamá, 4 hijos, solamente un hijo no toma café, y mi chiquita que tiene 9 años es de su cafecito todas las mañanas, con leche, pero lo toma. Ok, ahora, a nivel mundial son 7 de cada 10 habitantes a nivel mundial consumimos café. Es decir, el posicionamiento que tiene la bebida per se es muy importante en el desarrollo de la gente. Eso agregado a los factores que te permiten tener como una de las industrias de más altas utilidades. Ejemplo, un buen café express tiene con un excelente grano mexicano un costo de apenas 2 pesos 27 centavos. Y estamos incluyendo hasta el vaso desechable, el azúcar, el agitador, el café, etcétera. Entonces empiezas a sacar cuentas y te das cuenta de que un producto con una muy fácil realización y operación te repercute con semejantes utilidades. Ahora vienen los otros factores cuando nos vamos al campo. México hasta el año pasado era el primer país productor de orgánico. Wow. Ya pasamos a ser el segundo, ya nos robó el lugar Perú. Mira. Y no es una noticia grata, sino es una llamada de atención que debe de ser atendida tanto por gobierno federal como gobiernos estatales, porque en el café tenemos algo extraordinario. Séptimo productor a nivel mundial, aportamos el 3.5% del café mundial y hasta el año pasado el orgánico. Necesitan bajar recursos, necesita tecnificarse la producción y el campo. Tenemos 600,000 hectáreas para sembrar café y aproximadamente 500,000 productores. Entonces estamos hablando de un universo muy importante en la generación del Producto Interno Bruto del país, pero curiosamente no se le ha puesto la atención que exige. Si a esto le agregamos problemas como la roya, que lo tuvimos el año pasado y sigue siendo uno de los problemas, eso te lleva también a tener, obviamente, caídas de producción, problemas, etcétera, etcétera. Pero volteemos a la taza nuevamente. Casualmente, de los 8 mexicanos que toman café, el 80% toma con leche. Es increíble, pero sí. La asociación del café con la leche es muy importante. Y no se da solamente en México, se da a nivel mundial. Pero para efectos prácticos, tómenlo con leche, tómenlo sin leche. Lo importante es que se consuma. A mí no me gusta con leche. Siempre tomo el café y generalmente no lo endulzo. El café natural así, directo, y eso siempre, así me ha gustado. Yo soy de la idea de que no hay que adoctrinar. Mucha gente se acerca y me dice, es que el café debe tomarse sin azúcar. Yo digo, debe tomarse como a ti te guste. Es cierto. Y el mejor café que yo creo que existe actualmente es el que le gusta a la gente. Yo creo que pretender caer en en adoctrinamientos y con la voz engolada decir que nosotros somos los expertos es tratar de descalificar el paladar del público. Yo no, yo creo que lo importante es que haya un mayor consumo. Actualmente estamos en México consumiendo 1.4 kilogramos per cápita anual. Sorprendentemente, apenas hace una década consumíamos 400 gramos, 450 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el camino correcto, que estamos desarrollando una cultura, que estamos apreciando y aprendiendo a beber café, y que esto simultáneamente va a seguir desarrollando la posibilidad. Hoy por hoy, el café, la cafetería, es la fórmula más socorrida para el autoempleo. Razones: baja inversión, muchísimo menor que cualquier restaurante, que cualquier concepto de comida, mucho menos equipo, operación muy simple, la tecnología se ha encargado de resolverlo, y grandes utilidades. Entonces, yo creo que quien piense o tenga la intención de abrir un negocio debería de voltear a ver el café, analizarlo, estudiarlo y darse cuenta de las posibilidades que le ofrece. Que no le guste el café es totalmente circunstancial. Sí, eventualmente le tendrá que gustar. No, y como dices, o sea, de 400 gramos como esto y ya un kilo y piquito por... 1,400, pero sorpréndete, para el 2018 se espera que México ya alcance los 2 kilogramos. ¿Estamos muy lejos? Sí. Un Suiza consume 12 kilogramos per cápita. Pues anual. Tengo aquí, para que veas que sí hice mi tarea. Finlandia, estas tablas son del 2007 al 2010. Finlandia en aquel entonces era el primer consumidor de café 19, con 12 kilos por persona. 12. Noruega con 9.9, Islandia con 9, Dinamarca 8.7 y así van hacia abajo, teniendo por ejemplo un Croacia, una Grecia y un Brasil con 5, aproximadamente 5 y 5 y piquitos cada uno. Y por ahí en la media está por ejemplo Suiza, Suecia, Países Bajos, Dinamarca con casi 9 cada uno. Han cambiado en estos 7 años, es increíble, pero... muchos de estos países han fortalecido e incrementado su consumo de café. Como país productor, es curioso, pues somos de los que menos consumimos. O sea, no importa que contemos con la materia prima, no hemos sabido desarrollarlo. Pero paulatinamente lo iremos logrando. Hoy el 80% de nuestra producción son 5 millones de sacos que estamos produciendo de 69 kilos, 60 kilos. Son exportados. Solo el 20% se queda en nuestro país. Y otra sorpresa, de ese 20%, el 80% lo solubilizamos. Mira. Seguimos siendo tomadores de café soluble, que tampoco no es una desventaja. Pero paulatinamente el público está emigrando de la solubilidad al café en grano, a la preparación. Y la nueva tecnología en cafeteras que nos permiten elaborar un café con solo oprimir un botón del grano a la taza en apenas 25 segundos, le están abriendo oportunidades al público consumidor. Hoy se dice que ya no compra uno una cafetera. Realmente lo que está haciendo uno es comprar una barra gourmet de invierte. Café para casa. Y los costos no son significativos. Si hablamos que a nivel comercial el costo es de 2 pesos 27, redúcelo a 1 peso 60 centavos una taza de excelente café mexicano, que no descalifico los importados, pero no me hacen falta, no son necesarios. Sí, tenemos muy buen café aquí. Los arábigas, los Marago Type, los chapanecos, las estrictas alturas, los plumas lavados de Oaxaca, en fin. Es verdad que el paladar del mexicano no admite todavía cafés muy ácidos, como son los europeos, como son las mezclas que gustan en Europa. A nosotros nos gustan cafés con más cuerpo, que nos dejen más la sensación de café en el paladar. Pero paulatinamente los tostados irán emigrando a tostados más oscuros, reducir la acidez, potencializar el cuerpo. Y esto le va a dar una dinámica novedosa. Espero que esto repercuta eventualmente en el campo, porque es a donde se le debe de poner hoy particular atención. De los 2 pesos 27 centavos que estamos teniendo de costo, y que hagamos un ejercicio financiero, se venda en 10 pesos, que no hay nadie en México que venda hoy café a 10 pesos. Sí, mucho más caro, pero ahí vamos. Lo triste y lo trágico es que el productor, el campesino, recibe 10 centavos. Wow. Entonces, nuestros niveles de exportación en café son apenas la tercera parte de lo que genera la tasa en México. Es decir, vender café en tasa representan 1.700 millones de dólares al año. Es bastante. Exportar café en grano, verde, generalmente, representa 700 millones. Ve juntando, te va haciendo una ecuación ganadora. Hay muy buen mercado, hay crecimiento, el costo es bajo, hay un potencial de utilidades, y ahora vas entendiendo este boom del café. Otra estadística interesante. Cada 3.5 días, lo repito, cada 3.5 días se abre un Starbucks en el mundo. Mira, esa no me la sabía, es mucho. Ahí te va, ¿no?, una estadística que te sorprende. Que... es increíble, ¿no? ¿Qué hay atrás de una taza de café? Es que no queremos... más pronto nos quedamos únicamente con una visión muy parcial cuando el café te ofrece unas alternativas extraordinarias. Pero no, así, no es de ahora. Es que el café ha acompañado propiamente al hombre desde que se desarrolló. Volvemos a ver el Imperio Otomano. Son realmente quienes distribuyen el café. Son los primeros en hacer una cocción del café para desarrollar el café tipo turco, que es el único que se hace por hervor. Sí. Y también otra sorpresa, ya salió la primera máquina automática que te hace café turco. Ya no necesitas estar frente fantástico. A la flama. Esa se la voy a regalar a mi papá, que es fanático del café turco. Y todas las mañanas, tres, cuatro tazas de café turco. Así es, y lo va a disfrutar. Toda esta evolución va a dar por consecuencia que la sobreoferta, 3.5 días, un nuevo Starbucks... acerque más el café a la gente. Sin embargo, hay que seguir viendo que hay una serie de características sociales. Por ejemplo, de este crecimiento de Starbucks, el 15% está dado por el prestigio que me da tener un vaso de Starbucks en la mano. Sí, yo no creo el que, contenido. Yo creo que la gente va por comprar la marca, ¿no? Bueno, porque además 15%. Se me hace muy caro. Yo le hago la broma a la gente que la próxima vez que vaya a un Starbucks no tire el vaso. Le da una enjuagada y mañana puede ir a cualquier tienda de conveniencia y lo rellena, si lo importante era el vaso. Entonces la gente tendrá que ir aprendiendo y a degustar. Ahora volteemos ya a la parte comercial esencialmente. Bueno, perfecto. Pues aquí nuestro querido productor David Magallón, como siempre en los controles, a quien siempre le agradezco su trabajo... me guillotina con el tiempo constantemente. Entonces nos vamos a ir a un corte comercial y continuaremos aquí con el doctor David Babani hablando sobre el café. Esta noche la naturaleza será otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Bien amigos, continuamos aquí en su espacio Elite Espacios, en este programa de radio, y me da mucho gusto que sigan escuchándonos, y más gusto me da que está aquí el doctor David Babani, quien va a seguir platicándonos sobre el café. Qué interesante tema. Bueno, David, me decías fuera de micrófonos, o lo que estábamos comentando, ¿no?, de que la gente va a ciertas cafeterías nada más por el nombre, por decir, tengo un vaso y... y eventualmente tendrá que pasar de esa moda al gusto por la bebida. Quería comentar algo más ya sobre la parte comercial. Fíjate si no ha llegado el mercado mexicano a una madurez. que hoy vender un express del que hablamos de 2 pesos 27 de costo ya está alcanzando los 42, 45 y 49 pesos en el mercado. Sí, es exagerado. Quiere decir que como factor de competencia el precio no es importante. El mexicano está dispuesto a pagarlo en la inteligencia de que le des calidad. Sí. Entonces yo digo que el mercado del café, el negocio del café, se sustenta en un trípode bien definido. Uno, calidad. Hoy el paladar del mexicano la exige, ya sí. No es una opción. No, en eso estoy muy de acuerdo contigo. Entonces hay que ponerle particular atención a la elección del grano, ¿sí? Y yo digo que el mejor café no es el que me guste, sino el que le gusta a mi cliente. Yo te voy a comentar algo así, rápidamente, interrumpiéndote. A mí me encanta manejar. Entonces me he ido de viaje con mis hijos y todo, recorrer la República. En una ocasión dijimos, vamos a Cancún, y mis hijos me decían, está muy lejos, pero pues vamos. Camino a Cancún, en diferentes lugares, por ejemplo, en el estado de Veracruz, por Tuxtla también me tocó, gente vendiendo café en las carreteras. Y me paré y me decían, lo primero que me decían, no te pares en las carreteras porque es muy peligroso. Pero veías a la gente y decías, yo tengo que probar ese café. Y créeme que como esos cafés que probé, no los he vuelto a probar. O sea, es como para tomar el carro e ir a buscar otra vez a los mismos que nos vendieron. Qué increíble sabor tenía, ¿eh? Bueno, estás hablando particularmente de las áreas geográficas que tienen el mayor volumen de producción. Chiapas produce el 80% de nuestro café. Estás hablando de un Veracruz que tiene zonas de estricta altura, Huatusco, Cuautitlán, Coatepec, que te dan cafés con una calidad envidiable a nivel mundial. Pero tenemos que aprender a tomarlos. No, fabuloso. Y además el costo, me quedé totalmente vuelto loco. Creo que un kilo me lo vendieron como en 20 pesos. Así es. Una cosa de esas, y compré como 5 o 6 kilos. Cuando viajas por carretera por el estado de Veracruz y vas en esta forma ascendente, Jalapa, Huatusco, Coatepec, Cuautitlán, que ya son estrictas alturas, te sorprende ver que muchas de las fincas dicen afuera, se regala café. Pero la gracia es que ir a hacer la pizca, quitar la cereza. Es decir, ¿cómo nos hace falta tecnificar para poder resolverle a esta gente? Prefieren regalar el café a que se pudra. ¿Sí? Esta es la atención, este es el foco de atención que debemos poner, porque hay una riqueza insospechada. No me sorprende que te vendan en 20 pesos un extraordinario kilogramo de café, cuando la problemática para esta gente es que si no lo resuelve se les va a echar a perder. Entonces se han creado grandes cooperativas para que los pequeños productores puedan sumar volúmenes y tratar de venderlos, pues particularmente a las grandes empresas, las solubilizadoras. Hay dos grandes solubilizadoras en México, ya con el sistema suizo de agua, ya no se utilizan alcoholes. En fin, tiene muchas, muchas ventajas. Pero volviendo al tema del éxito en el café, te hablaba yo sobre la calidad. Después hablamos de la cantidad. Hoy en Estados Unidos, un café de tipo filtrado, lo que llamamos tipo americano, ya alcanza las 32 onzas. Si hago una conversión, resulta que 32 onzas es un litro. Sí, más o menos. Yo quiero saber quién toma un litro de café. Pero el consumidor recibe con beneplácito que está recibiendo una cantidad muy grande por su dinero. Entonces la cantidad ha empezado a repercutir. Volteemos otra vez a ver a Starbucks, a Schultz. Y uno de sus grandes cambios de paradigma fueron los tamaños. Y él tiene el 20, que viene de la palabra italiana 20, que es su vaso más grande. Él empezó a promover los volúmenes en cantidad para privilegiar como un valor agregado a la compra, como un premio. Te voy a vender un café, pero en unas dimensiones que quedes no solo satisfecho, sino que incluso tengas hasta que desperdiciar alguna parte. Sí, que te llenes completo. Poca gente que compra el café más grande, he visto que se lo termina. Es que Y muchos, así como yo, decimos, ¿por qué voy a comprar el chico si por 6 o 7 pesos, 8 pesos, puedo comprar el doble? Pero no me lo termino. Eso es cierto. Y el tercero es la variedad. Hoy vender o intentar nada más ofrecer café americano, express y capuchinos es prácticamente reducirse a que el público no te elija. La tecnología, los polvos saborizados, los jarabes, los concentrados, están permitiendo tener un desarrollo de menú muy fácilmente, pero que es muy atractivo para el público. Entonces, no toda la gente necesariamente va a tener que tomar una taza de café cuando puede beber ahora un frappé, un smoothie, y no está desplazando el café, sigue tomando café, pero en una modalidad y en un formato completamente diferente. Entonces, calidad, que el mexicano lo exige, cantidad, que es un valor agregado, y variedad, les puedo asegurar que representan el 80 o 90% de las posibilidades de éxito en el negocio. Y así se va dando un universo extraordinario. Ahora vamos a tocar algunos temas. ¿Qué han dicho los grandes escritores acerca del café? ¿Qué ha dicho un Alejandro Dumas? Alejandro Dumas decía: una mujer es como una buena taza de café. La primera vez que se toma, no te deja dormir. Perfecto, me gustó la frase. Hay muchas cosas. Yo creo que el café entró en un concepto de innovación. Ahora, ¿qué es innovar? Porque desde mi punto de vista, no solamente en el rubro del café o en la comida, en cualquier ámbito del profesional o de desarrollo económico, es imprescindible trabajar con la innovación. Yo digo que innovar no es reciclar el pasado, es reinventar el futuro. Toda la gente se preocupa por lo que hay, cómo lo transformo. Realmente eso es una equivocación. Hay que crear lo que no hay, no transformar lo que hay. Sí. Y esto, si volteamos, hay que aplaudirle a Schultz, porque es el rey en los cambios de paradigmas. Él fue el que realmente cambió radicalmente el gusto del americano, del estadounidense, porque no eran bebedores de cafés gourmets, ni de expresos, ni de capuchinos. Eran bebedores de café filtrado. Sí. Él logró, a través de este concepto de innovación, reinventar el futuro y logró hacer una consolidación extraordinaria. Un hombre con una visión que nace de una necesidad, de un impulso, de un deseo. Él quiere ser un empresario autónomo con sueños que están en su mente y que los puede desarrollar. El ejemplo es que es viable si las condiciones se dan, si el mercado está. Hablando de mercado, el Distrito Federal, que desde mi punto de vista es el mercado más maduro en materia de número de cafeterías por zona geográfica, no alcanza una cobertura todavía del 40%. Es decir, hay un 60% del Distrito Federal para abrir cafeterías. Sí, bastante. Pero si volteamos a ver al interior de la República, es sorprendente que no alcanza ni el 10%. Entonces, el potencial de mercado es insospechado. O sea, no alcanzamos a dimensionar lo que nos permite ofrecer. Hay que hacer un trabajo, hay que divertirse, sí, y hay que callarse la boca. Sí, eso es indudable, ¿no? Para poder... Y pues sí, como tú lo ves, es una perspectiva de negocio extraordinaria. Poner una cafetería no creo que sea tan costoso, y pues las ganancias de dos pesos y centavos, como dices, a vender un café en 40 pesos. Así es. Bueno, pero ha tomado años, no es una situación, no ha sido una situación dinámica. Quienes estamos involucrados en el café de una u otra manera, ya sea a través de la maquinaria, del grano, nos ha tocado hacer una tarea importante en la parte cultural, educar al mercado a que en el café hay una oportunidad extraordinaria. No hablo del inversionista, hablo del consumidor. Es increíble que, siendo México un país productor, tradicional o históricamente nuestra fórmula de elaboración de café terminó por desanimarnos a beber café que a animarnos a consumirlo. Me refiero al café de olla. El principio de elaboración es el que está equivocado. Qué es rico, decir, cocer el café de olla o cocer el café ya es el primer error. Lo desnaturalizas completamente. Los mexicanos lo resolvemos agregando piloncillo, sí, y canela. Sí, okay. Pero eso, finalmente, por eso me acordé, por el piloncillo y la canela. No, y hay quienes echan también un poco de piquete, que ya enriquece el sabor del café en otra dimensión. Eso sí. Pero la transformación y el giro de esta fórmula histórica de elaboración de café a la mecánica de empezar a utilizar maquinaria, está haciendo que muchas de las casas para hoy sea indispensable la cafetera. Ya no es la modalidad de ir a comprar un artefacto más, lo usamos los hombres en la noche y lo guardamos porque es lo típico. Hoy son las señoras las que están buscando hacerse de un buen equipo porque pueden halagar perfectamente a la familia, pueden halagar incluso cuando tienen eventos sociales. Y de aquí se deriva otro aspecto muy importante. Como una novedad tecnológica que ya tiene muchos años, salió el concepto de las cápsulas, sí, que simplificaba la mecánica de hacer un excelente café gourmet. Y lo hace, es indudable. El problema es el costo. Sí, a el mí costo se me es extremadamente alto en comparación con trabajar máquinas que muelan el café, que utilicen el grano, etcétera, etcétera. Entonces, va encontrando su nivel, va encontrando su equilibrio. Y si bien hay un mercado muy importante para máquinas de cápsulas, se va desarrollando con mayor fortaleza mercados con máquinas del grano a la taza. Y esto lo que hace finalmente es ampliar la presencia del café en las casas. Nosotros tenemos clientes que te sorprendería, son grandes corporativos. Y hablo de muy grandes corporativos, no utilizaré marcas, que nos han adquirido un buen número de máquinas para sus corporativos, de tal suerte de que puedan halagar a sus colaboradores, a sus empleados, a degustar una taza de café, de excelente café mexicano, sin pagarla y sin la necesidad de tener que salirse del edificio, ir a una tienda de conveniencia, acercarse a una cafetería de especialidad. Entonces, ¿cómo está funcionando? Otra figura importante, y esto lo aprendí en Turquía. Tú en Turquía, en Estambul, a cualquier tienda que entres, lo primero que te hacen es traerte una taza de café o una taza de té, el chai. De esa suerte retienen al cliente al menos unos 15 minutos en lo que les permiten presentar todo el catálogo. Sí, eso es indudable y me consta. Bueno, pues en México ya contamos con compañías en el ramo de la joyería que han entendido este concepto, y en cada una de sus joyerías hay una cafetera para halagar al público, regalándole una tacita de café y reteniéndolo unos 15, 20 minutos, presentamos catálogo, y se han aumentado los tickets de compra, el valor del ticket, gracias a ese detalle. ¿Qué quiere decir? Que el café es el amenity más barato que hay, pero que más cumple con el halago a quien lo recibe. Si es más barato que si regalo una, ¿sí?, pluma, que si regalo una regla, que si regla, etcétera. ¿Y cómo me lo recibe el cliente, el visitante o a quien se lo estoy dando? Entonces, vas entendiendo por qué digo que en una taza de café hay un universo que no alcanzamos a dimensionar. Es decir, hay tantas cosas detrás del café, dichos, conceptos. ¿Cuáles son los tres nunca en la vida, Abraham? ¿Cuáles son? A ver. Nunca el café frío, nunca la cerveza caliente y nunca la mujer tibia. Eso está bien. Me gustaron esas tres nunca. Así es. Pues muy interesante todo esto que nos comentas, ¿eh? Y sobre todo dices, por 2 pesos y centavos, atraer, más barato que regalarle una pluma, atraer a cualquier persona para que vea tu catálogo, y por 2 pesos le estás vendiendo a lo mejor un reloj de 20,000 o le estás vendiendo un vestido o lo que sea. Precisamente sí lo llegué a ver en varios lugares, y no nomás se da en México, se da en muchas partes del mundo, donde tú llegas, te ofrecen un café en la entrada, en la mera tienda, donde sea. Así es. Ahora, hay que también saber estudiar los perfiles del consumidor. Y si bien en una cafetería el protagonista va a ser el café, no hay que dejar a un lado los tés, infusiones y tisanas. Siempre me gusta tocar este tema importante porque hay un porcentaje muy importante de gente a la que la cafeína puede alterarle o afectarle, y es perfectamente admisible. Está bien que salieron los descafeinados, lo que yo le llamo el paraíso sin la serpiente. No debo de dejar de tomar mi café, pero ya quité cuando menos el riesgo. Pero el té, en México, las infusiones han sido históricamente parte de nuestra cultura. El tecito de la abuela, el tecito de tila, el de manzanilla para el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, toda cafetería que entienda la importancia de halagar a un mercado más amplio cada vez, tiene que incluir también el concepto del té. No se puede disociar, tan es así que hay compañías hoy que se especializan exclusivamente en el té y que, sorpréndete, una taza de té, un vaso de té de 12 onzas, un tercio de litro, está costando 3 pesos 15 centavos con una tisana frutal o floral extraordinaria, importada. Entonces también ahí hay una fuente de negocio maravilloso. Té solamente hay una sola planta a la que se le debe de calificar de té, que tiene sus variedades de negro, verde y blanco, que nada más son los grados de oxidación que sufre la planta. Fuera de esos tés, que son los únicos a los que se les debe de llamar té, debemos entrar en el renglón de la infusión o la tisana. Flores, frutas deshidratadas. Eso es lo que yo te iba a comentar, ¿no? Porque muchos creen que una tisana, que apenas relativamente es nueva en México, es un té, y en realidad no es un té. No lo es. Pero finalmente, si le resulta atractivo a la gente, vale la pena tomarlo. Y hay muchas, una variedad de sabores. Nosotros no negamos la cruz de nuestra parroquia. Los sabores más preferidos sigue siendo la guayaba, sigue siendo la manzana con canela, sigue siendo la fruta de la pasión. ¿Qué importa? Lo importante es que en mi oferta de menú pueda incluirlo, porque redondea maravillosamente. Y ahora lo hago extensivo a la casa, porque si ya la máquina me provee de una excelente taza, también me da agua caliente para que yo elabore mis tisanas, mis infusiones, o incluido mi té, si es que es de mi elección. Pues perfecto, y ahorita que estás hablando de maquinaria, pues se nos ha terminado el tiempo en esta sección. Vamos a empezar en nuestro próximo bloque a hablar sobre siglo XX, y si te parece bien, te voy a invitar a que nos sigas platicando, y esta vez vamos a platicar sobre las cafeteras, las primeras cafeteras y todo ese tipo de cosas. No se duerman, amigos, continuamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Continuamos, amigos, esto es Elite Espacios y estamos en nuestro bloque de siglo XX. Indudablemente, a pesar de que siempre hemos hablado de siglo XX, vamos a hablar un poquito antes, las primeras cafeteras, cómo surgieron, qué tipos de cafeteras hay, etcétera. Y pues se dice que los primeros aparatos para poder preparar el café, o lo que llamamos las cafeteras, son de principios del siglo XIX. Y bueno, pues realmente existen varios tipos de cafeteras, lo que viene siendo la cafetera de goteo, cafetera expreso, cafetera italiana, la de émbola, la precoladora, la de vacío. Y aquí David Babani, que es un experto en todo ese tipo de maquinaria o todo lo demás, siendo presidente de Grupo Babani, nos puede ampliar un poquito más el panorama sobre ese tipo de cafeteras y qué es lo que empezó y cómo hemos venido evolucionando. Como te decía en el bloque anterior, la primera forma en la que se elabora café, hay que voltear los ojos al Imperio Otomano. Son los primeros que tuestan, muelen el café, lo depositan en una jarra de cobre y lo someten a calor directo, sin llegar a la cocción, solamente a través del hervor. Si te fijas, aquí no hay ni goteo ni extracción, es hervor. Posteriormente, empiezan a desarrollarse máquinas, como tú les llamaste, de goteo o de filtrado, que realmente en Centroamérica les llaman de chorreado, que son los calcetines por los que se hace pasar un proceso de decantación, un líquido a través de un sólido, y se va creando un tercer producto que es la extracción de ese sólido, hasta alcanzar el 92% de los sólidos en la bebida. Tengo por aquí nada más como un dato curioso, por ejemplo, que en 1802 el farmacéutico francés François Antoine fue al quien se le ocurrió la primera idea para hacer una cafetera. Él juntó dos recipientes metálicos que los comunicó por medio de una chapita llena de agujeros a modo de colador. Dice, y ahí fue donde empezó a llenar agua en una parte, puso el café molido en la otra parte, o sea, el molidito, en lo que sea, y pues de ahí fue donde lo puso al fuego y esa agua empezó como a hervir y a pasar de un lado a otro, y ahí empezó la cafetera, ¿no? Y eso se conoce como la prensa francesa, que todavía existe y es muy gustada por mucha gente. Te da un café mucho más intenso que un café de tipo filtrado, sin alcanzar los niveles del expreso, pero es muy similar. Sigue vigente, es válido, obviamente ya son de más de artesanía que otra cosa, porque te producen taza por taza, entonces sí, las posibilidades de aumentar el volumen son muy limitadas. Después viene principios del siglo XIX, Aquiles Gaya, que es el inventor de la cafetera express como hoy la conocemos. Nada más que en aquella época venían unas palancas que se movían para generar la presión. Y aquí nace el concepto de la hidrocompresión. Vamos a extraer por presión, por lavar a presión el café, un producto con una crema mucho más intensa que los modelos que hasta entonces estaban utilizando. ¿Pero qué los mueve a hacer una invención de esta magnitud? Que Europa no tiene café, que Europa sí tiene que importar el café, que el café es muy caro. Y entonces ahora se puede elaborar una taza con 6 gramos, con 1 kilo de presión, producido por una caldera, y en apenas 25 a 30 segundos. Y entonces se empieza a desarrollar una industria extraordinaria a partir. Después en Estados Unidos viene una compañía muy importante, Boone-O-Matic, el señor Boone, que desarrolla una cafetera pero a través del filtrado. ¿Qué sucede con las percoladoras que están continuamente lavando el mismo café hasta que llegan a deteriorarlo? En cambio, el sistema de filtrado, el agua pasa una sola vez por el producto, hace el lavado, hay factores que lo apoyan y lo determinan, y te dan un excelente café tipo americano o filtrado, que los americanos le llaman el filter coffee. Ya no hablan de percolados ni colados, sino filter coffee. Estas dos tecnologías siguen vigente con modalidades en las que se les están agregando variables electrónicas para simplificar la parte de la operación, para controlar más las variables agua, temperatura y tiempo con la que se hace una taza de café, para siempre perseguir la taza perfecta. Hay un torrefactor en México muy conocido, y yo creo que uno de los más grandes, Diego Woolrich, es de Oaxaca, que él dice, la taza perfecta no existe. El chiste es saber cómo no echarla a perder. Eso. Entonces, aspirar a la taza perfecta es aspirar que me satisfaga el sabor de acuerdo al proceso de elaboración. Hay infinidad hoy de marcas que se han dedicado al desarrollo de estas cafeteras grandes, voluminosas, con una capacidad de producción terrible, muy, muy alta, y después se hicieron modelos pequeños para casa. Sin embargo, no lograron tener el mismo impacto por toda esta elaboración que existían. En 1970 nace en Suiza una empresa que ya tenía desde 1977, pero elaborando otros productos, la compañía Jura, o Jura de Suiza, que desarrolla la primera cafetera súper automática. Incluyen un molino y basta con oprimir un botón, la máquina muele, dosifica, comprime, elabora el café y arroja el bagazo automáticamente. Mira cómo son las cosas, o sea, nos hemos modernizado. De una manera, por eso yo hablo de que poner una cafetería representa la operación más simple. Está bien, hay que tener un buen barista, hay que prepararlo, pero para mí hoy un barista no es quien oprime botones, comprime café, es quien desarrolla menú con su creatividad, con su capacidad de mezclar para generar productos muy, muy atractivos al público. Y no estamos hablando de precio. El precio es totalmente secundario. Entonces, Jura, a lo largo de estos años, ha ido perfeccionando y mejorando todo este sistema para después crear todo el proceso del espumado. Ya estoy elaborando una extraordinaria taza de café con solo oprimir un botón. Pero el público quiere café con una bebida con leche. Entonces empezaron a desarrollar sistemas de espumado automáticos que dosifican, espuman o creman la leche de acuerdo a tu elección para crear el cappuccino perfecto. Por eso yo decía en un principio, hoy la gente, particularmente las señoras, lo que quieren ya no es una cafetera en casa, quieren una barra gourmet de café, porque con oprimir un botón pueden desarrollar una gama de bebidas extraordinarias. Ni le digas a mi esposa que es capaz de ir corriendo a comprarte una. Ok, vamos más adelante. Suiza se ha especializado en el desarrollo de tecnología súper automática. Las máquinas de Starbucks son suizas y son totalmente súper automáticas, que con oprimir un botón se encargan de hacer todo el proceso. Y mira la calidad de café que te están dando. Entonces, los puristas de la tecnología antigua, de la tecnología a grupos, descalifican porque dicen que no hay para hacer un café, y particularmente los italianos, que se necesitan las 4 M's para hacer una taza de café. Primero dicen que un express es equivalente a una obra de arte. Y para lograrlo necesita las 4 M's. ¿Cuál es la primera M? Michela, la mezcla. Si no cuidas el grano, la calidad del grano, difícilmente vas a tener la taza perfecta. La segunda M es la máquina. No aspires a tener un excelente café si tienes una maquinita que no cumple con las especificaciones. Después viene el molido. El mejor café lo echamos a perder con un mal molido. Sí. Y la cuarta M, dicen ellos, es la mano, en donde participa el barista. De nada me sirve tener una extraordinaria máquina con un extraordinario molido, con un extraordinario molino, si yo no sé comprimir, dosificar y hacer toda esta parafernalia, voy a llamarle, aunque realmente es toda una operación para alcanzar esto. Pues los suizos han demostrado que es perfectamente viable reunir las 4 M's en un botón. Oye. Pero no solo eso, agregaron una quinta M. A ver. Mantenimiento. Ahora las máquinas hacen su propio mantenimiento también con oprimir un botón. Entonces, te das cuenta, el universo del café ahora se traslada a las máquinas, ahora al consumo, ahora al campo, ahora a la literatura. Dicen que Mahoma, después de tomar una taza de café, logró derribar a 40 enemigos. Hay tantas leyendas, tantas cosas sabrosas alrededor del café, que nos sorprendería ver que en una taza se resumen siglos, siglos que ha logrado el hombre poner en ese pedacito. Pues hablando de leyendas, también en alguna ocasión leí que Cleopatra, una mujer que realmente pudo decir que tuvo relaciones con no sé cuántos miles de hombres, según esto tomaba, después de tomarse un hombre, se tomaba una taza de café. Esto sí es nuevo para mí. Me gusta la historia egipcia, pero no había llegado a tantas intimidades de alcoba cleopátricas. Muy bien. Lo leí por ahí en un libro, porque casualmente íbamos a hablar sobre ella en una investigación que se hizo para un programa. ¿No sería que se tomaba una cerveza? Los egipcios son los creadores de la cerveza, más que del café. Entonces quizá le han dado una vuelta. A lo mejor era una café doble A. Con cerveza. Posiblemente. Así es. Pues está bien. Pues sí, entonces hablando de lo que vienen siendo las cafeteras y este tipo de cafeteras, como lo estábamos diciendo, los tipos diferentes, la de expreso que ya nos platicó David, la italiana, por ejemplo, ¿no? Que es una cafetera que ahora empieza a ser moca también, ¿no? Combinando café con chocolate. Finalmente es una máquina súper automática que tiene un depósito para agregar el chocolate en el momento de la elaboración. Es válido, perfectamente válido. Ok, y la de émbolo que también... Émbolo viene siendo una fórmula de prensa francesa, pero tú tienes que comprimir el émbolo para que suba el agua y haga el lavado del café. Es muy similar a la prensa francesa, salvo que la prensa francesa se somete a calor directo para que genere presión en el interior, son cuerpos de aluminio. En fin, hoy son más decorativas que de uso. Sí, todas estas ya son viejitas, todo lo demás. Fíjate, ahorita que decías de prensa, tengo un hijo que le encanta el café y también, bueno, mucho el té. Y él precisamente se compró una prensita. No sé dónde fue, donde la haya comprado. Me acuerdo que él se fue de viaje en alguna ocasión para... Precisamente creo que fue por Turquía. Y se trajo una prensita donde pone él el grano y como si fuera una manivelita lo va raspando y luego lo apachurra al momento de echarle agua y solito va por el medio de filtrado así pasando lo que viene siendo un vaso chiquito de vidrio, que a lo mejor será del tamaño de una tacita express un poquito más grande, y es simpática, como dices, ¿no? Pero nada más te da servicio para una sola taza, y luego estar haciendo todo el trabajito, raspando y todo lo demás. Lo hace de vez en cuando, nada más a lo mejor los fines de semana en casa, porque ya con el trabajo que tiene no se da tiempo para entonces, todo eso. Entonces, recomiéndale que compre una super automática para el resto de la semana y el sábado que se dedique un poco a hacer eso. Mira, hay muchas fórmulas. Yo te hablaba de los mercados centroamericanos. Si has tenido oportunidad de estar en Guatemala, Costa Rica, tienen el chorreado. Con los calcetines son filtros de tela, de franela o de manta, al que ponen el grano con un molido muy grueso y empiezan a dejar caer agua caliente para que se vaya haciendo la decantación. Cafés muy intensos. Pero son gustos, ahí no hay tecnología, sencillamente hay una fórmula fácil de implementar, no tienes maquinaria de ninguna índole, todo es manual, pero finalmente a esa gente no le cambias ese café por una taza extraordinaria de café express hecho por 4 M's de un italiano, ¿me explico? Sí, totalmente. Los gustos son los que deben de prevalecer en nuestra misión. Si yo te invito a casa y eres un amante de buen café y te gusta el café turco, pues lo primero que tengo que hacer es preguntar cómo te gusta, tratar de halagarte, no es adoctrinar. Yo vuelvo al principio, el peor error de los que buscan hacer una tarea o una labor alrededor del café es que quieren adoctrinar. Y se me hace completamente ocioso, ¿no? Los cursos de catación. Pues finalmente, ¿cuál es el mejor vino que hay? Pues el que me gusta, ¿no? Sí. No descalifico las cosechas, las uvas, pero finalmente el que me gusta es el que voy a adquirir, el que voy a beber. Lo mismo sucede con el café. Es cierto, ahí es lo que te gusta, pero también hay una situación, ¿no? Como tú dices, el barista. El barista siempre te va a dar el gusto, un poquito el gusto de él, y es el que te va a enseñar a tomar un buen café en un momento dado. Esa es la parte de la cultura. Tú también como consumidor debes de abrirte a las posibilidades de que pruebes nuevas cosas de lo que tradicionalmente has bebido. Y así es como se lograron crear menús impresionantes que hoy halagan a los jóvenes. A ver, imagínate ahora un chiquitín que se toma un frappé de sabor a chicle o un frappé con gusto a algodón de azúcar. ¿Cuándo habíamos pensado eso, meter a nuestros hijos pequeñitos a una cafetería? Si lo único que había era café. Pues ahora para cada quien, mi esposa tomará quizá el té, yo tomaré el express, pero pues mis hijos pequeños pueden perfectamente hacerse de cualquier bebida. Entonces, esto es lo que ha hecho el café. Hay que darle su crédito al café, que es quien finalmente desarrolló todo lo demás. Pues sí. Pues bien, amigos, realmente nuestro tiempo se ha acabado. Es una lástima porque es muy agradable estar platicando aquí con el doctor David Babani, a quien me va a complacer mucho poderlo invitar en los próximos meses o cuando él esté disponible y poder platicar de qué es poner una cafetería, qué costo podría tener, etcétera. Y a lo mejor, amigos, muchos de los que nos están escuchando en este momento, pues van a dejar sus negocios para poner una cafetería, porque a mí se me hace sensacional, de 2 pesos y centavos a 40 pesos una taza de café, qué negocio. Mira, la industria gastronómica y ahora del café es una de las generadoras de mano de obra más importantes en nuestro país. Te agradezco la invitación y me encantará regresar en algún otro momento. Podemos hablar de cocinas comerciales, ya podemos empezar a abordar cuestiones de lo que sería la industria gastronómica, el montaje de una cocina asociada, no como complemento, sino como parte de un desarrollo exitoso de negocios con el café. Y pues te agradezco la invitación. Al contrario, estos micrófonos son tuyos cuando quieras. Y gracias, amigos, a todos ustedes por escucharnos. Gracias, David, por estar en los controles. Buenas noches. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.